de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer. Por tu amor sensual, cuánto me das, haz que mis sueños sean una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. En este mundo donde pueda soñar, debes saber si es verdad que en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Gracias por el aguante. De parte del son de los solares. Ojitos negros, yo quiero, yo quiero. Pero tú no quieres, no quieres, no quieres. Mientras que de pena yo muero, yo muero. Tus ojos me matan de celos. Tienes un mirado, un color caramelo. La chica que tanto yo quiero, yo quiero. Y aunque estás muy lejos, distante, distante, presiento que quiere que sea su amante. Imagino un cielo dorado de sol, tus ojitos negros que me dan calor. Porque yo le he dado amor frenesí, por eso lo quiero solo para mí. Imagino un cielo dorado de sol, tus ojitos negros que me dan calor. Porque yo le he dado amor frenesí, por eso lo quiero solo para mí. Thank you.